Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Muy buenas amigos y amigas de La Base Secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa sobre subcultura, sobre cultura friki, sobre juegos, fantasía, cómics, ciencia ficción y todo eso. Hoy vamos a hablar de fantasía y hoy vamos a hablar también de juegos de mesa. Os vamos a traer un pedazo de juego, una gran reseña. Yo creo, hoy le he querido dedicar todo el programa exclusivamente a un solo juego, porque creo que os va a gustar mucho, creo que os va a encantar, os va a encandilar. Algunos de vosotros ya conocéis su primera versión. Estoy hablando de un juego de fantasía medieval, un dungeon crawling, ahora explicaremos qué es eso, llamado Descent, Viaje a las Tinieblas, segunda edición, editado en nuestro país por Edge Entertainment. Ahora volvemos. Conectando Interface. Accediendo a sala de mando. Bueno amigos, no quiero entreteneros mucho y no quiero que esta introducción sea demasiado larga. Quiero instaros a todos a que nos mandéis cualquier sugerencia que queráis y bienvenidos por supuesto a la base secreta. Bueno, pues este, como sabéis, vuestro programa sobre fantasía, ciencia ficción, juegos de mesa, juegos de rol, literatura fantástica, cómics, todo esto que tanto nos gusta, toda esta subcultura, como dice nuestro compañero del vuelo del Fénix, culturalmente dispersos, somos culturalmente dispersos, pues todo esto que tanto os gusta. Y aquí un servidor que os habla, el señor de la base secreta, el que le toca limpiar las estanterías y preparar los controles. Aquí un servidor que os habla, Chucky. Como he dicho en la introducción y no me quiero alargar más, hoy vamos a hablar de Descent, segunda edición, Viaje a las Tinieblas. Así que vamos a entrar en materia porque aquí hay mucho de lo que hablar. Computadora, muéstranos aliados y volvemos con Descent 2. Mostrando aliados. Multiesfera. Consultoría, realización y asesoramiento de servicios multimedia. www.multiesferacomunicacion.com. Multiesfera. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre, número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro. Soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre. Homo Ludicus. Tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens, 7B de Valencia, frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, tupper jokes, eventos. Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Desbloqueando Bunker. We'll be right back. bajaron por las escaleras de piedra tan silenciosamente como les fue posible, pues no querían arriesgarse a revelar su presencia a los inmundos esbirros que podían estar acechando entre las sombras. El tenue brillo de la piedra encantada de Leoric apenas alcanzaba para iluminar la oscuridad del lugar. Yain preparó despacio una flecha en su arco, tensando hábilmente la cuerda, mientras la pequeña silueta de Tumbo hacía girar sus puñales detrás de ella. «Está aquí, en alguna parte», susurró Auric. «Permanecer alerta». «¡Salve, bravos héroes!», bramó de repente una voz espontánea desde algún lugar de las tinieblas. «Habéis llegado lejos. Es una lástima que vuestro viaje termine aquí». La voz prorrumpió en una sonora carcajada que fue apagándose paulatinamente mientras docenas de figuras monstruosas emergían de la negrura y rodeaban a los héroes. Pronto la estancia quedó sumida en el fragor de la batalla. Descent, viaje a las tinieblas, segunda edición. Amigos, amigas de la base secreta, es un placer poder estar con vosotros en el búnker, en este sitio tan cerrado, tan discreto, pero donde se centran las batallas, las guerras, todo aquí en el búnker. Pero tranquilos, amigos, porque estas guerras, las guerras que hacemos nosotros, los aficionados a todo esto, las guerras que hacemos nosotros no salen de una mesa de comedor o de una mesa cuadrada, tranquila y sencilla, y no hacemos daño a nadie, amigos, porque estamos hablando de guerras y batallas dentro de un espacio muy reducido y controlado, de los juegos de mesa. Bueno, esta interesante introducción que os he puesto al principio es para que sepáis que vamos a hablar de lo que ya habéis escuchado, de Descent, Viaje a las Tinieblas, segunda edición. Un juego que, pues bueno, Edge Entertainment nos ha traído, nos trajo estas navidades y que ha sido la revolución de estas navidades. Mucha gente se ha lanzado a las tiendas a buscar esta segunda edición de Descent, de la cual pues vamos a contar de qué trata, de qué va, y para todos aquellos que no sepáis de qué va Descent, vamos a hacer una reseña un poco desde cero. Bueno, para aquellos que no sepáis, Descent es un juego de los denominados dungeon crawlings, es decir, un juego de avance y mazmorras y laberintos y pasillos y habitaciones y demás. Un juego, en definitiva, de aventuras. Aquellos que nunca habéis probado ningún tipo de juego de este estilo, pues generalmente lo que solemos hacer o como suelen funcionar es interpretando cada jugador uno de los héroes de la aventura, y es un grupo de héroes, pues como pueda ser la Comunidad del Anillo o similar, un grupo de héroes, cada uno con sus peculiaridades, que se empiezan a mover a través de un escenario muy limitado, muy cerrado. Generalmente suelen ser pues que catacumbas o sitios similares o subterráneos bajo tierra, aunque en este caso pues nos vamos a encontrar también exteriores, por supuesto, pero suelen ser caminos muy, muy cerrados, muy guiados, y nos vamos a mover a través de una serie de casillas y vamos a combatir contra criaturas que nos aparecen en mitad de esos caminos y de esos escenarios. Bueno, Descent 2 es como... Bueno, Descent 2, Descent segunda edición, es, pues como su propio nombre indica, una edición revisada y cambiada, tan cambiada quizá que podíamos decir que es prácticamente otro juego diferente al Descent primera edición, por supuesto, claro está. Y bueno, el Descent primera edición es un dungeon crawling que en su día dio muchísimo que hablar, que mucha gente se subía al carro y muy interesante. Pero que, pues bueno, pues los propios creadores y la gente del universo de los reinos de Terrinoth, que ahora hablaremos también un poco de ello, pues creyeron conveniente que cambiara algunas cosas relacionadas con el juego. Y bueno, pues en esta segunda edición nos encontramos con un juego bastante diferente, bastante cambiado, pero en esencia pues sigue siendo ese concepto. Para los que no sabéis nada de este tipo de juegos, pues deciros que es un juego en el cual pueden jugar entre 2 a 5 jugadores y que uno de los jugadores siempre va a hacer el papel del señor oscuro, el señor malvado, el señor de las sombras o, en otras palabras, el malo de la película. Uno de los jugadores va a interpretar, va a manejar las criaturas malvadas y todas las cosas malas que les va a pasar a los jugadores. Y luego el resto de jugadores lo que van a interpretar es cada uno un personaje único y exclusivo con sus propias características, habilidades, historia y demás. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Pues el objetivo de este juego es superar la misión que se nos plantea en cada uno de los escenarios. Como hemos dicho, es un juego de aventuras. Cada una de las partidas es una aventura independiente y que la vamos a poder jugar y vamos a poder jugar un gran número de aventuras gracias a que no tiene un tablero como tal desplegable, sino que está hecho. Estos juegos normalmente te vienen con piezas de escenario que encajan como puzzles, pero que tú las puedes combinar de muchas formas, de tal forma que te puedes crear tus propios escenarios y digamos que aprovecha a la perfección pues cada pieza. Pues entre otras cosas porque, por ejemplo, por las dos caras tienen impresas dibujos. A lo mejor un pasillo que pone una cara es un pasillo de piedra de una especie de catacumba, pues si le das la vuelta es un camino de tierra de un bosque, por ejemplo. Entonces, pues combinando toda esta cantidad de fichas, que hay un montón de piezas, grandes, pequeñas, medianas, esquinas, giros, cruces de caminos, en fin, un montón de posibilidades, vamos a generar un mapa en el cual es donde vamos a realizar la misión. ¿Qué tipo de misiones? Pues bueno, pues vamos a encontrarnos de todo, desde misiones de que tienes que entras por un sitio del escenario y tienes que llegar al final, desde misiones de que tienes que impedir que los enemigos que hay en el escenario escapen, desde que tienes que coger equipo o algún tipo de objeto que hay en un sitio y llevarlo a otro sitio, intentar que no se destruyan antes antes de salvarlos, por así decirlo. En fin, hay de todo, son bastante variopintas el tipo de misiones que tienes que hacer y algunas de ellas son bastante, bastante graciosas y bastante ingeniosas. A todo esto no he explicado un poquito qué es la ambientación. Bueno, como he dicho, este juego está ambientado en los reinos de Terrinoth. En los reinos de Terrinoth es una ambientación ya creada que, bueno, pues empezó trabajándola mucho Fantasy Flight Games, que es la editorial original de este juego, que fue sacado en su idioma original, que fue el inglés, que luego, como sabéis, la gente de Edge Entertainment lo ha traducido y nos lo ha traído aquí a nuestras mesas españolas. Y los reinos de Terrinoth es una ambientación fantástica medieval, muy, muy, se podría decir, muy al estilo clásico, aunque su aspecto gráfico, su solución visual y tal, es muy, muy interesante, es muy bastante fresca y bastante, yo diría, actual, ¿no? Recuerda mucho pues, a los últimos videojuegos que se están haciendo, a los últimos cómics, a las últimas ediciones y portadas de novelas. En fin, ya sabemos que con el paso de los años los conceptos de la fantasía han ido mutando, aunque al final un dragón siempre va a ser un dragón y un guerrero siempre va a ser un guerrero, pero ya sabemos que conforme los tiempos avanzan esa estética pues va cambiando, ¿no? Bueno, pues es una ambientación que recuerda mucho a Dungeons and Dragons, no se me podía escapar el decirlo, lo siento, porque es que es muy parecida en realidad. Es una ambientación pues con personajes pues como magos, con pícaros, con guerreros, con nigromantes, tenemos orcos y goblins, aunque no tengan exactamente el mismo nombre, Tenemos dragones, tenemos cíclopes, tenemos huargos, tenemos prácticamente cualquier tipo de criatura, arañas gigantes, por ejemplo, se me ocurre, que hayamos visto ya pues, en ambientaciones como El Señor de los Anillos, como Dungeons and Dragons, como Dragonlance, etc, etc, etc. Con lo cual, pues bueno, es una ambientación bastante reconocible, aunque con sus propias características, por así decirlo. Lo bueno que tienen es que han sacado un montón de juegos de mesa, como Rune Wars o este propio Descent, por ejemplo, que están mezclados, o sea, es la misma ambientación, pero son juegos diferentes, independientes, pero podemos reconocer personajes, podemos reconocer malvados, y aunque son juegos diferentes, hay uno, por ejemplo, de que es, el Rune Wars es como de grandes territorios y te vas moviendo por un mapa muy grande, el Descend es un mapa muy reducido, de aventuras entre personajes solitarios, por así decirlo. Son diferentes juegos, pero todos beben de la misma ambientación. Bueno, pues dicho esto, ¿cómo vamos a jugar al Descend 2, por así decirlo? Se podría decir que tenemos tres maneras de jugar. La primera sería la clásica, que en el juego nos viene un manual de instrucciones, por supuesto, y luego un manual de lo que se llama de manual de aventuras o guía de aventuras, en el cual nos vienen explicadas pues un montón de aventuras ya preconstruidas, con un esquema ya hecho, con cómo tienes que poner el mapa y cómo hay que jugar estas aventuras. Que si no me equivoco habrán unas 20 aventuras fácil. Ahora mismo no las he contado, pero pueden haber unas 20 aventuras, pero rápido. Hay bastantes. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vayamos a jugar este juego, pues entre todos, o el director del juego, o el que va a hacer de mal, o el que sea, elige una de estas aventuras, la prepara tal y como le explica en la propia guía de aventura, que es muy sencilla de seguir, y a partir de ahí se empieza a jugar. Y pues es la misión que tienen que hacer los jugadores, le viene todo bien clarito, tanto al que va a llevar a los malos como a los buenos, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, cómo se tienen que mover y tal. Viene todo bastante bien explicado y bastante sintético, y nada, y a partir de ahí se empieza a jugar. Es un juego que va por turnos, empiezan jugando los buenos, por así decirlo. Entonces lo que van a ir haciendo es una serie de acciones y se van moviendo por el mapa. Y posteriormente, una vez han actuado todos, actuará el malo y así consecutivamente. Deciros, antes que nada, os voy a decir qué componentes nos vienen en el juego, porque lo primero que nos encontramos al ver el Descend segunda edición es una caja bastante gruesa, bastante alta. Recuerda mucho, si habéis visto, pues las cajas tipo Mansiones de la Locura y demás. Es una de las cajas que Edge está haciendo ahora más grandes, porque recordemos que a partir de esta nueva temporada ya no va a crear las cajas estas gigantes tipo la herejía de Horus o el antiguo Descent, porque son unas cajas que, aparte de que realmente son incómodas para guardar y para almacenar y demás, no son necesarias tampoco tanta caja, y bueno, pues han decidido sacarlas en este tipo de caja un poco más pequeña, pero que viene llena, o sea, viene hasta los topes, por así decirlo. Bueno, ¿qué nos viene en esta nueva caja de Descent segunda edición? Pues nos viene el manual de reglas, que como hemos dicho, la guía de aventuras, que es esto que hemos comentado, que son las aventuras para poder jugar, 8 miniaturas de héroes, porque vamos a empezar pudiendo elegir entre 8 héroes, ahí es nada, 31 miniaturas de monstruos, en los cuales tenemos arqueros, goblins, zombies, arañas de las cavernas, moldeadores de la carne, barguets, etins, elementales, meriodones y dragones. Tenemos los 9 dados especiales para jugar, 7 peanitas de plástico para el tema de las puertas, que ahora también os lo explicaré, las fichas de los héroes, un bloc de notas para si vamos a realizar una de las tres formas de jugar, que es la campaña, 152 cartas de diferentes tipos, ¿de acuerdo? 84 cartas de tamaño normal, o sea, son 152 cartas de tamaño pequeño y 84 cartas de tamaño normal. y una friolera de 205 fichas de juego, de cartón, para diferentes cosas, marcadores, contadores de vida, en fin, un sinfín de posibilidades, ¿no? Por así decir, un sinfín de fichas. Bueno, como hemos dicho, bueno, yo creo que con esto ya... Ah, bueno, en las fichas, por supuesto, vienen todas las fichas de las piezas del tablero. También, por supuesto, que viene todo en troqueles. Dicho esto, os voy a terminar de decir las formas de jugar, porque lo he colado así un poco sin pensar. Como he dicho, está la primera forma, que es la de coger una aventura y ya está. La segunda forma sería... Pues, voy a explicar esta antes que la otra, pero bueno... la forma de campaña. La forma de campaña es que nosotros vamos a pactar que vamos a iniciar una campaña junto con el director de juego o con el que haga de malo, y vamos a cada uno de los jugadores va a interpretar un personaje, pero ese personaje lo va a mantener durante un montón de partidas, una serie de partidas, y vamos a completar una historia que te ofrece el propio libro, ¿no? Por así decirlo, una serie de aventuras encadenadas que tienen sentido entre sí y que mantienen un hilo, por así decirlo, argumental. No solo argumental, sino que entre aventura y aventura, depende cómo haya acabado la aventura anterior, pues te guía por una especie de ramificaciones. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Como hemos dicho, dentro del juego te viene un blog en el cual, con unas fichas, tú rellenas las fichas de qué va consiguiendo tu personaje a lo largo de las aventuras, porque en las aventuras también, os comento, vas encontrando objetos, puedes buscar en ciertos sitios para ver si hay oro, si hay objetos mágicos, si hay pócimas, si hay una serie de opciones, o cuando matas a algún malo también te puede dar algún objeto, alguna cosa. Todo eso te lo tienes que ir apuntando en tu ficha conforme lo vayas adquiriendo. Y también te da una serie de puntos de experiencia cuando acabas las aventuras o consigues ciertos objetivos, y con esos puntos de experiencia vamos a mejorar la ficha base, que es la que te viene en el libro, la ficha base de tu personaje, ¿vale? En la parte trasera de la guía de aventuras nos viene un mapa estupendo que os invito a que os fotocopiéis o lo descarguéis de algún sitio que podáis y hagáis una copia para vuestros personajes. Incluso si la copia es grande, mejor, porque queda muy, muy bien. El mapa está muy bonito, está muy chulo. Es un mapa así genérico de la zona esta de los reinos de Terrinoth, y lo que vamos a ver son como diferentes ciudades, diferentes localidades. Es una vista aérea de una zona medieval fantástica, o sea, mucha vegetación, un río, varios bosques, montañas, en fin, lo que viene siendo un mapa muy pues al Señor de los Anillos y todo esto. Y entonces vemos varias ciudades, pues Arryn, el suplicio del cardenal, la caverna del tesoro del monstruo, bueno, la torre helada, un montón de sitios. Los personajes van a empezar, digamos, en un sitio que se llama un goblin cebado, bueno, la aventura en sí se llama un goblin cebado, en un rinconcito del mapa, por así decirlo, y a partir de ese punto te van dando una serie de ramificaciones de caminos, de cruces de caminos, y tú vas a poder ir moviéndote, bueno, tú, me refiero al grupo de aventura, puede ir moviéndose de un sitio a otro. Tiene que declarar cuando acaba la aventura, le tiene que decir al máster o al que está haciendo de malo hacia dónde van, y entonces van completando en cada sitio, por así decirlo, la aventura que viene descrita en cada sitio. Pueden ir, digamos, más al grano y enfrentarse a las aventuras más tochas, o pueden perderse un poco más, esperar un poco, tardar un poco más de tiempo y hacer misiones que a lo mejor son más fáciles, más secundarias, pero que las van pasando y les van dando objetos y les van dando puntos de experiencia. Pero no solo eso, sino que además hay unos puntos, una especie de checkpoints entre ciudades y demás, que cuando tú pasas por ahí tienes que coger una carta de un mazo como de eventos, por así decirlo, y te suceden cosas en el viaje. O sea, de camino a de una ciudad a otra, o de un poblado a la capital, o de un poblado al río, o lo que sea, pues te puedes encontrar con un montón de cosas. Entonces, en esos puntos hay unos iconos, ¿vale? Y cuando tú caes o pasas por ellos, estás obligado a robar una carta. Y tienes que leer de esa carta, hay varios iconos, y tienes que leer el icono que te indica. Pues si es un icono de bosque, de río, de lo que sea. Y viene, pues, cosas que te pueden pasar, desde buenas a malas. Y os pasa un poco a todo el grupo en general. Pues como os he dicho, vais pasando de lugar a lugar, de sitio en sitio, vais completando las aventuras y se va generando una campaña. Los personajes se van haciendo más grandes, van cogiendo mejores objetos, vais comprando, porque hay una serie de tiendas y demás, nuevos objetos y os vais haciendo pues más tochos. Y esto lo que produce es que pues tengáis muchas horas de juego y aparte es muy adictivo porque tú te vas mejorando tu personaje y parece que siempre quieres probar a ver ahora que me he puesto esta armadura o que he conseguido este arma, me apetece probarla con los malos a ver qué tal funciona. Si tenéis un grupo habitual de juego, este método es el más recomendable. ¿Sabes? Yo creo que estaría bien siempre que juguéis un par de aventuritas sueltas de las que te vienen en el libro, por ejemplo la aventura de iniciación que se llama Primera Sangre, que la juguéis para romper mano y ya cuando ya hayáis tenido una o dos sesiones normales os metáis con la campaña, aunque os podéis meter de primeras, tampoco hay mucho problema, pero por tener un poco más de agilidad y ya veréis que vais a disfrutar. Porque, no sé, una campaña de estas yo pienso que puede estar entre unas 11-12 aventuras, ¿eh? Con lo cual, si tenéis cierto compromiso con los amigos, pues es una muy buena opción. La tercera opción de jugar al Descent sería, digamos, la forma épica. La forma épica no es nada más ni nada menos que, bueno, desde mi punto de vista, es una mezcla entre las dos cosas. Es decir, yo es que no tengo un grupo para jugar seguido, tal, no sé qué, y no van a es imposible que acabemos la campaña. Vale, pues ponte a jugar en el modo épico, porque si vais a jugar un par de tardes y podéis jugar una o dos aventuras cada tarde o tres, ahora comentaré también porque esto es bastante importante, pues oye, pues podéis jugar el modo épico, que es jugar como con el básico, por así decirlo, como jugando aventuras sueltas, pero haciendo caso un poco a lo que ocurre en la campaña y que entre esas aventuras sí que puedas utilizar los objetos que vas encontrando y demás, incluso que puedas adquirir nuevos objetos y los guardes de aventura a aventura, por así decirlo. O sea, es una especie de mezcla entre las dos. Pero vamos, las dos formas buenas de jugar a esto, sin lugar a dudas, es eso, una partidita suelta con los amigos, que queda muy bien y está muy chula, además se monta bastante rápido, o el modo campaña, que yo creo que es lo más interesante de Descent, pero con diferencia, que os metáis en el ajo y vayáis a la campaña. Luego, ¿qué más comentaros? Voy a comentaros ahora, ya sabemos las maneras que hay de, por así decirlo, de jugar y de moverse a través del escenario y demás. Pues ahora voy a explicar un poco cómo se juega, ¿no? Así de una manera un poco superficial. Bueno, como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es elegir un personaje para interpretar nosotros, nuestro propio personaje, que vamos a elegirlo entre cuatro, digamos, cuatro estereotipos o arquetipos, que serían el guerrero, el mago, el sanador y el explorador. Aquellos que sepáis un poco de las ambientaciones medievales clásicas, pues ya sabéis que esto es muy, muy típico, muy, nunca mejor dicho. Y de cada una de estos arquetipos tenemos dos opciones, con lo cual tenemos un total de 8 personajes a elegir. En el guerrero tenemos que puede ser o el caballero o el berserker, en el mago puede ser el maestro de las runas o el nigromante, el sanador puede ser un discípulo o un medium, un medium. Del tipo explorador podemos ser o ladrón o montañés, y cogemos uno de estos personajes y ya nos ponemos a jugar. Como hemos dicho, lo primero que hay que hacer es montar el tablero, se monta todo el tablero tal y como te indica en la lista de guía, con todos, con los monstruos y demás, y cada personaje, por lo que va a hacer, es va a elegir el tipo de personaje y se va a coger una serie de cartas que tiene para elegir, una serie de combinaciones para ponerse en su personaje. Es decir, pues me lo voy a equipar dentro de mis posibilidades que tengo para elegir, me lo voy a equipar con hacha, con armadura, con no sé qué. Hay una serie de opciones. También nuestros personajes van a tener una serie de habilidades especiales que van a poder hacer a lo largo de lo que sería la partida. O sea que tampoco os miréis tanto el tema de qué equipo llevar, por así decirlo. Seguidamente se van a colocar en la zona del mapa donde se tiene que empezar y a partir de ahí pues ya empezaremos a hacer una serie de acciones para poder ir jugando. Por el otro lado tenemos al monstruo, al malo, al que va a llevar, al jugador que va a llevar a los malos, que lo que va a hacer es colocar los malos que le... Depende del número de jugadores que sean, porque recordemos que pueden jugar desde dos. Dependiendo del número de jugadores, van a coger de un mazo de cartas los monstruos que te vienen en la aventura que tienes que coger. Y detrás, en la propia carta de los monstruos, donde te viene la ficha de los monstruos y te vienen sus habilidades, detrás te viene el número de monstruos que tienes que sacar dependiendo del número de jugadores que van a jugar. ¿Qué tipo de monstruos y cuántos? Con lo cual lo tienes súper fácil. Si juegan cuatro jugadores, pues tienes que sacar tantos monstruos de tanto tipo. Y todos tienen los mismos atributos porque te vienen en la carta. Es una especie de chuleta. En las aventuras, pues normalmente se combinan dos o tres tipos de monstruos siempre en las diferentes aventuras. Igual sacas arañas, un dragón y unos goblins, por ejemplo. Entonces tú tendrás tres cartas: la carta de los goblins, la carta de las arañas y la carta del dragón. Y con esas cartas tú es con las que vas a tener como chuleta para jugar. Seguidamente el director de juego, o sea el maestro del mal, tiene un mazo con una serie de cartas genéricas que tiene que coger 15, barajarlas y va teniendo una mano igual al número de jugadores de los buenos que hay, y son cartas que generalmente apoyan las acciones de las criaturas malvadas o son trampas para los buenos. Generalmente son cosas que potencian a los monstruos o impiden a los héroes avanzar. Pues no sé, trampas de foso, trampas de cable, que tienen que hacer tiradas de atributo para no caer en ellas, si caen les quitan vida, etc. Entonces el director de juego simplemente se tiene que limitar pues a resolver su misión, porque normalmente también tiene una misión, que esto es lo bueno, que el malo no se enfrenta simplemente a los malos, sino que con las fichas que tiene que no solo intentar que no ganen los malos, sino ganar él de alguna forma. Siempre tiene algo que hacer en el escenario, que eso es una cosa muy positiva. Entonces, con esas cartas, pues va impidiendo que los héroes vayan triunfando. ¿Cómo funciona? Pues en el lado de los héroes, cada héroe por turno, o sea, pues, empieza el turno de cada uno. Entre ellos se tienen que poner de acuerdo para ver cómo van a actuar, y cada uno de ellos tiene dos acciones, que pueden ser moverse, atacar, usar algún tipo de habilidad especial que tengan, descansar, buscar, ponerse en pie, reanimar a un héroe o abrir, cerrar puertas o alguna especial que tengan, alguna carta o lo que sea. Moverse, pues ya sabéis, es el número de movimientos que tengan en la ficha de los personajes, pues se mueven en su cantidad de casillas. Atacar es pues lo que su propio nombre indica. Elegiremos a un monstruo y le atacaremos. Hay algunos personajes que pueden atacar a distancia y depende del número de casillas, pues pueden llegar o no llegar. Usar una habilidad, pues ya es lo que hemos dicho, pues depende de la clase del héroe y demás, pues tiene una serie de habilidades especiales, pues eso consumiría una acción. Descansar es quitarle la fatiga al héroe, porque a los héroes les vamos a ir añadiendo unos puntos de fatiga, porque podemos hacer dos acciones por turno, pero podemos forzar al héroe a que haga más acciones por turno. Si queremos que haga más acciones por turno, le vamos a dar una serie de fichas de fatiga. Esas fichas de fatiga son como, para entendernos, como puntos de vida, que un personaje tiene un límite. Es decir, en la ficha te viene, este personaje tiene 5 puntos de fatiga y 5 de vida, por así decirlo. Cuando se le agotan los 5 puntos de fatiga, siempre que quiera hacer una acción extra o siempre que se le añada fatiga por algún tipo de acción, alguna cosa de lo que sea, porque el malo le puede añadir fatiga también, por ejemplo, tendrá que quitarse vida directamente. Es decir, es como una subvida, por así decirlo, una subbarra de vida. Entonces, con la acción de descansar, el héroe recuperará esos puntos de fatiga. Seguidamente tenemos buscar, que es lo que se estaba comentando antes, de que hay sitios ocultos dentro de los escenarios, y tú, si quieres buscar a ver qué hay, tienes que gastar una acción y hacer una especie de tirada y demás. Luego tienes ponerse en pie, que es que cuando te matan, entre comillas, no te matan, el juego te dice que te derrotan. Entonces, cuando un héroe es derrotado, se quita la miniatura y donde haya, digamos, caído, se deja una ficha. El héroe al turno siguiente puede volver a entrar, por así decirlo, pero gasta todas sus acciones en lo que se llama ponerse en pie, perdón. En pie no puede hacer nada más ese turno, entra con muy poquitos, bueno, con una tira de dados a ver cuántos puntos de vida de forma aleatoria entra otra vez, Y bueno, pues ahí está. Ya ha gastado todas sus acciones. Es una de las opciones que tenemos. Luego tenemos la de reanimar a un héroe, que o cualquier otro héroe puede gastar una sola acción para poner en pie el personaje, un personaje compañero que haya caído. Y luego tenemos abrir o cerrar puertas, que las puertas, hay algunos compartimentos, habitaciones que tienen puerta. Para abrirla necesitas una acción y para cerrarla también. Y luego tenemos la acción de especial, que es lo que os he dicho antes, que pues ciertas misiones o lo que sea pues tienen reglas especiales y tienes que gastarlas. Por ejemplo, hay una misión que tienes que coger unos fardos, pues coger el fardo y cargártelo al hombro sería una acción, por así decirlo. El máster puede hacer algo parecido con los monstruos, es decir, cuando toca el turno del máster, vamos a llamarlo máster, porque no sé, me sale más fácil. Él lo que hace es que, como hemos dicho antes, tiene una carta por cada grupo de monstruos que hay en el tablero. Entonces él va eligiendo qué grupo de monstruos activa y va actuando con ese grupo. Cuando acaba de realizar todas las acciones con ese grupo, irá con otro grupo de monstruos para no liarlo. Entonces, puede hacer algo parecido que los héroes. Lo único es que los héroes pueden repetir su acción. Por ejemplo, un héroe puede atacar dos veces y los monstruos del Dungeon Lord, del Master, solo pueden atacar una vez. Pueden mover y atacar, tienen también dos acciones, igual que el resto de miniaturas, pero no puede atacar dos veces. Es un requisito para equilibrar un poco la balanza del juego. Luego, pues comentaros las reglas un poco básicas del sistema a la hora de atacar, y vamos a tener una serie de dados, como he dicho antes. Tenemos un dado azul, unos dados rojos, unos dados amarillos, un dado marrón y unos dados grises y un dado negro, ¿de acuerdo? Los dados son dados de 6 caras, pero no tienen la numeración del 1 al 6 de la forma habitual, tienen iconos especiales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para el tema del ataque, hay unos dados que tienen en sus diferentes caras iconos de escudo. Con una cara tiene un escudo, en otra cara dos escudos, tres escudos, así. Y los amarillos, azules y rojos tienen corazones, ¿de acuerdo? Que sería como puntos de vida, por así decirlo. Un poco, un resumen del combate sería que tú, depende del arma que lleves y el tipo de personaje que seas, tirarás un tipo de dado azul o combinado rojo y azul, o amarillo y rojo, o amarillo y azul. Entonces tiras los dados y el número de corazones que saques son los daños que hace ese ataque. Y el defensor va a tirar tantos dados de defensa como tenga, según su ficha, y va a sumar los escudos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, escudo y corazón se anulan y bueno, pues puedes repeler un ataque completo o te puede entrar de un ataque de dos, pues una diferencia de uno y te entra uno de daño y te vas quitando puntos de vida, tanto tú como las criaturas que también pueden ser atacadas, claro. Pero además, en estos dados vienen un icono que es un rayito, ¿vale? Resulta que los personajes y las criaturas tienen unas habilidades especiales que solo se pueden activar si en los dados te salen rayos. Entonces, por ejemplo, hay una criatura que te dice, si sacas un rayo en algún dado, lo puedes gastar para darle un más 2 al daño, por ejemplo. Es como una especie de crítico, por así decirlo, pero sale mucho, es muy... prácticamente en la mitad de ataques sueles hacer... te suele salir algún rayo, ¿no? También depende del tipo de criatura, pero en general es bastante, bastante fácil. Entonces, pues le da bastante gracia. Los jugadores, como he dicho, pueden ir equipados, tienen un límite de equipo que pueden llevar dos armas de mano, o sea, tienen dos manos, una armadura y un icono de varios que pueden equiparse como ellos quieran. Como hemos dicho, cuando te va traspasando este daño de estos ataques, te va quitando vida. Cuando te quedas a cero de vida, tu personaje es derrotado, se quita la miniatura del tablero, se pone esa ficha que os he dicho antes que se pone como marcador, y bueno, pues hasta que no te levantes tú o te levanten otros o gastes algún tipo de poción, ahí te quedas. La base secreta tiene un nuevo plan. Ven y transfórmate en agente. Cómics, juegos, miniaturismo, rol, literatura y mucho más en labasesecreta.net. Mantener audioreceptores abiertos. Bueno, y esto es así por encima el juego, ¿no? porque ya realizando ese tipo de acciones ya es como se va avanzando, cómo se va mejorando y cómo va saliendo, digamos, la partida. Poco más habría que decir con respecto a lo que sería el sistema de juego, porque ya las, el resto de cosas son cosas como muy específicas que ya te lo indican cada cosa en sus cartas. Cosas que quiere decir que es muy positivo, que todo está en chuletas, todo tienes muy al alcance y todo es bastante fácil de encontrar y de leer. Ya lo siguiente que te viene en el manual, aparte de todo esto que os he ido explicando, sería cómo se realiza en profundidad una campaña, porque ya os he dicho que hay una serie de reglas especiales que son las que hacen que la campaña pues tenga gracia, porque hay varias fases en la campaña cuando se acaba una aventura, que es canjear el oro, mantener, ver las recompensas, gastar puntos de experiencia, hacer compras, todo esto que tampoco me quiero meter a explicaroslo, pero sí que os quiero decir que así a bote pronto, que son bastante completas y están bastante bien. Yo, por desgracia, aún no he podido probar el modo campaña porque me está costando crear un grupito que realmente digan, vale, pues sí, vamos a quedar todo estas semanas, tal día, no sé, que tengan cierta continuidad. Entonces me da miedo, empezar una campaña y que no acabarla, pero sí que he podido jugar diferentes misiones entrelazadas y hacer un símil de lo que sería una campaña, con lo cual sí que lo he podido probar y me ha encantado, la verdad. Yo pienso que la campaña tiene que ser un enganche total. Ahora pues sí, vamos a un poco a comentar las calidades del juego y lo que a mí me ha parecido ya a nivel, pues no sé cómo deciros, más táctil, ¿no? Más de mis impresiones con respecto al producto. Bueno, pues de sobra he dicho y conocido que a mí los productos de Edge Entertainment en general me gustan mucho su calidad. Creo que la cuidan mucho, el aspecto gráfico, la maquetación, el producto final, cómo queda. Tienen mucha calidad estos juegos. A mí a nivel de ilustración me ha gustado mucho, a nivel de maquetación me ha gustado mucho. Lo veo muy claro a la hora de jugar, muy, muy directo y todo muy fácil de encontrar. O sea, es que Os lo digo de verdad, es prácticamente sin haber jugado nunca, porque yo, ahora os comentaré, pero yo al Descent 1 no he llegado a jugar más que unos cuantos turnos, porque fue una vez justo para probarlo. Yo me he metido directamente a saco con el Descent segunda edición. Simplemente deciros que pues a nivel de cartitas y demás, muy sencillo de montar, muy rápido para ser un dungeon crawling, y muy directo, y juegas enseguida y está todo muy claro. Entonces tiene muy fácil lectura. Los componentes son de muy buena calidad, el troquel de las piezas son muy buenas, las cartas están muy bien, las miniaturas a mí me han gustado mucho, me han sorprendido, no las había visto así de cerca, me han sorprendido bastante, son unas miniaturas de bastante calidad, son de plástico, de varios colores y demás, pero son unas miniaturas que están muy chulas y creo que han mejorado bastante la calidad con respecto al anterior Descent, que sí que tuve el honor o la oportunidad de verlas, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto no le doy muy buena nota a Edge, el producto es muy bueno. Luego, ¿cómo nos lo podemos encontrar a nivel de precio y demás? Bueno, pues en la página de Edge Entertainment está a 79,90 euros. Ya sabéis, según qué tiendas lo podéis encontrar más caro, más barato. En fin, eso ya depende, pero siempre van a estar rondando los 80 euros. Hay mucha gente que se ha quejado del precio. Yo creo que es una de las cosas que la gente más se ha quejado. Se han quejado de dos cosas. Una, de que tenga un precio un tanto elevado, y segundo, de que pues mucha gente que adquirió el Descent 1 pues está un poco mosca con que ahora salga el Descent 2 y que todos los productos que vayan a salir estén relacionados con este Descent 2, ¿de acuerdo? Yo, no es mi caso, no sé, pero al final acabas hablando con mucha gente que lo ha probado y a la gente que tiene el Descent 1 le ha encantado igualmente, o sea, le ha gustado mucho. El Descent 1 es que era un juego que, por lo que tengo entendido, pues porque ya digo que no lo he probado en profundidad, pues era un poco farragoso, se hacía muy largo, los combates eran eternos, el máster podía ir sacando bichos entre comillas sin parar, era mucho más lento y tal. Lo que pasa es que hay mucho purista que pensaba que ese era el clásico dungeon crawling. Este está hecho más para todo el mundo, ¿no? Para que sea muy accesible enseguida y que todo el mundo se pueda tirar a jugar a este Descent sin ser sin conocer mucho el mundillo del dungeon crawling y teniéndolo bastante fácil. Ahora os puedo hablar un poquito, en fin, yo con respecto al tema del precio, no sé, yo lo veo ajustado porque vienen muchas miniaturas, vienen muchas cartas, vienen muchos troqueles y, como he dicho, viene mucho material en una caja. ¿Quizá pueda ser más barato? Pues quizás sí, no sé. Pero yo creo que si este juego se compra entre varios que se quiera, por ejemplo, jugar la campaña, está tirado. Si se lo quiere comprar uno para tenerlo en su casa, pues quizá ya tiene que ser un producto ya de pensárselo un poco, si realmente va a jugar, no va a jugar, le va a sacar partido o no le va a sacar partido. Eso ya, porque la verdad es que al final 80 euros son 80 euros, las cosas como son. Aseguraros bien de la compra, es decir, probarlo y si os gusta, pues adquirirlo. Yo creo que si te gusta y tienes cierto interés, yo creo que no te va a decepcionar, ¿eh? Te va a parecer bien, quiero decir. Yo a nivel miniaturas y a nivel cartas y a nivel accesorios y demás, yo creo que está bastante cumplidito el juego, ¿eh? Luego también comentar que hay un pack de cartas para, digamos, aprovechar los héroes y las figuras del Descent 1 con estas nuevas reglas y demás, que es una especie de actualización. Se paga aparte, por supuesto, y bueno, hay mucha gente que no le ha gustado eso, ha habido cierta polémica, pero yo pienso que está bien, o sea, yo creo que es positivo, quiero decir, más vale eso que no tener nada, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, si tengo el Descent 1, ¿vale la pena comprarme el Descent 2? Yo no lo sé, porque no lo he podido probar, pero yo diría que sí, porque con la gente con la que hablas, parece que sean dos juegos diferentes. Y yo, como no tienes que estar tan pendiente de tantas cosas, pues tiras dados más rápido, más ágil, ves enseguida si has dado, si no has dado, te ríes porque consigues éxitos que muchas veces son absurdos y tal. Evidentemente no es un juego hipersesudo, no es para gente que quiera meterse y enfrascarse en una aventura de movimientos y de gestión de recursos, sino que es de ir jugando, ir tirando y ver qué pasa, ir apurando las posibilidades y ya está. No os quiero comentar mucho porque después de estas primeras partidas, pues aquí un servidor decidió grabar las opiniones iniciales de la gente con la que estuve jugando, así en caliente, nada más cerrar la caja del juego, nada más meter las miniaturas en su sitio otra vez y cerrar la caja, decidí grabarles a ver qué opinaban al respecto del juego y quiero que lo escuchéis ahora y pues eso, y veis a ver qué os parece. Y vamos a terminar la reseña, esta pedazo de reseña de Descent segunda edición, con este audio que os voy a dejar con gente del club Roach Room, que fue con los que tuve el honor y el placer de probar este Descent segunda edición. Así que, amigos, desde la base secreta solo me queda que recomendaros el juego. Lo único, pues tenéis que saber lo que estáis comprando, amigos. No es un juego que os lo tengáis que comprar a lo loco, ¿vale? Es un dinero que yo creo que está muy bien invertido si lo aprovechas, pero tenéis que estar seguros de la compra. Una vez habéis pasado esa barrera y sabéis lo que vais a comprar, adelante. No hay desperdicio, de verdad, chicos. Muy buen juego, muy buen juego. Lo hemos disfrutado y me he reído mucho jugando y me lo he pasado muy bien. Es que si la gente tiene ganas de rollo, os podéis reír y os podéis poner muy tensos en algunos momentos y está muy bien. Pues nada, os dejo con el audio donde vamos a escuchar a la gente de Roach Room lo que opina de estas primeras partidas y esta primera experiencia, y que sobre todo algunos, es muy interesante porque algunos de ellos han jugado ya al Descent 1 y bueno, pues dan su opinión comparándolo, cómo no, con el Descent 1, que es una cosa que a mí se me quedaba un poco coja en la reseña, que por desgracia no podía reseñar con propiedad. Así que os dejo con este audio y nos vemos dentro de poco en la base secreta. Buenas, gente de la base secreta, acabamos de jugar ya tres partidas del nuevo Descent, segunda edición, editado por Edge. Y estoy aquí con los que hemos estado testeando un poco el juego, que son Siro, que lo escucháis el otro día en el directo de Homo Ludicus, Dani, Moisés, Tony y Antonio. Así que vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido la experiencia, ¿no? De juego, porque una de las cosas principales ha sido que en cuestión de 3 horas hemos jugado 3 aventuras, prácticamente, entre comillas, sin saber muy bien todavía cómo funcionaba el juego. Algunos de vosotros sí que lo habíais probado, pero yo, por ejemplo, era mi primera vez. Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos? Pues ciertamente un juego súper rápido, muy divertido. Nos hemos pasado unas risas, una tarde muy, muy divertida de risas, y sin complicarnos mucho hemos pasado pues casi 4 horas, nos hemos tirado y hemos jugado 3 partidas, cosa que con el Destiny 1 antes no pasaba, porque solamente esas 4 horas te hubieses tirado fácilmente 1 hora montando y desmontando tablero, y ahora hemos y no hubiésemos acabado en 4 horas seguramente una partida normal. Bueno, es un juego muy divertido, y lo bueno que tiene es la velocidad, como ha dicho Antonio. La rapidez con la que se juega hace que te puedas meter más en lo que es el juego y lo que es representar al héroe, creo, vamos. Hombre, yo como hecho de Danger Lord, ¿no? Del malvado, y la verdad es que no me ha costado nada, no he tenido que estar excesivamente pendiente. Al principio sí, porque cuando tienes las primeras cartas que no has leído nunca, pues tienes que ir leyéndolas, viéndolas, pero luego te das cuenta que se repiten constantemente y enseguida pues vas tirando las trampas. Yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Yo pienso que tiene una vida limitada el juego, porque una vez hayas jugado todas las aventuras, pues aunque te puedas construir todas algunas, pienso que ya se repite demasiado, pero da para bastantes horas de juego. A mí lo que me gusta, sobre todo comparado con el de primera edición, es lo de ya el poder elegir, digamos, distintos tipos de héroes. Que ya tienes el guerrero, pero dentro del guerrero está el berserker y el más protector, digamos. Hay un mago, y dentro del mago tienes el mago y el nigromante, entonces eso pues también le da más vidilla a los personajes. Tienes diferentes tipos de personajes, eso es divertido, porque y ya con el mismo personaje tienes varios roles. Con lo que antes, si cogías el tanque, solo jugabas el tanque y sabías que ibas a coger ese. Además, otra cosa muy buena que tiene con respecto al 1 es que eliges el personaje. En el 1 cogías el que te tocaba y con ese jugabas. Que te gustaba bien, que no te gustaba, bueno, pues apáñatelas. Cosa que con el 2... El juego, sobre todo, comparado con el 1, cambia sobre todo, que es un juego mucho más dinámico, mucho más fluido. El otro era un juego mucho más denso, mucho más pesado, alargado. Y igual había partidas, la mayoría, el 90% de las partidas no llegas nunca a terminar por pesadez y aburrimiento. Este juego, en cosa de 45 minutos, la partida está bien tirada. Y si todo va bien, hasta el máster, aunque pierda, se lo pasa bien. No, yo... Me ha costado, creo que no he ganado ninguna, ¿no? No, pero la verdad es que me he reído mucho. Pero aún así ya está a punto de ganar, y la verdad es que el juego está muy equilibrado. Además, ha aprendido ya a mover entre esquinas, que eso ya es algo que ha sido un avance. Sí, ha costado, ¿eh? Ha costado. Bueno. No, la verdad es que sí, eso una cosa que ha dicho mi hermano es que el juego es muy divertido. Pero aún así, en cualquier momento se te escapa un poquito el malo. De hecho, en la última partida, el malo se ha caído porque la última flecha le ha metido una flecha al malo y ha pasado. Sí, si me hubiese dejado un turno me hubiera escapado, cabrones. Sí, pero también tienes que contar, como vimos, de que las partidas son más animadas, son tan animadas y tal esto. Eso, ¿no te ha pasado como las anteriores? Que las anteriores eran la partida estática, que mi objetivo es tal, tal. No había esto, aquí hay más juego. Siempre la cuestión de tirar y luego responder con una tirada para, a lo mejor, para responder los ataques o las defensas, lo hacía más divertido. Ahora es, antes era tiro contra algo y bien. En eso Moisés tiene razón. Antes el juego, tú tirabas dados y te tirabas 3 minutos para contar dados. A ver, aquí echar un incremento, más un incremento que me dé estabilidad, más uno de aquí, más otro de allí. No, ahora son, tú tienes 3 dados de ataque, los enfrentas contra los de defensa y lo que hay, ya está. No te tienes que complicar la cabeza. Y también un poco el tamaño del tablero, ¿no? Sí, bueno, el tamaño del tablero ha descendido notablemente con la edición anterior, y eso hace que el juego sea mucho más adaptable a cualquier mesa de juego. Para montarlo ya es una ventaja, para jugarlo es una ventaja. Se demuestra que con tableros pequeños también te lo puedes pasar bien. Sí, ¿eh? sí, te demuestra que puedes jugar en cualquier momento o más, porque te da más facilidad de recorrer todo el tablero. Exacto. Y de... No tardas tanto en la preparación. Eso también. ¿Sabes? Que eso es mucho más comodidad, ¿sabes? Y aparte que pues tienes muchos más sitios donde puedes jugar. Normalmente el Densen, si jugabas una mesa pequeña, era injugable jugar. Tenías que adaptar otras mesas, pero en este juego, una mesa pequeñita, perfectamente puedes jugar. Con el Densen antiguo, una mesa de comedor se quedaba pequeña. Sí, muchas veces sí. Sí, aquí con una mesa normal de metro 20 por metro 20, exacto, o menos. Menos. Estamos hablando de 80 centímetros por metro 20 y hemos jugado sobrándonos media mesa. Yo creo que lo bueno también es que todo está en cartitas, todo está explicado. Esa es otra, que todo va por pictogramas, imágenes, con lo cual es más fácil relacionarlo. Los textos son bastante cortos o bastante claros, con lo cual a la hora de expresarlos y de llevarlos a cabo durante la aventura, pues es mucho más sencillo y rápido. También tienes que tener en cuenta, como vimos, de que ahora las criaturas están completamente resumidas. Antes eran una cuartilla para eso. Una ficha, ¿no? Exactamente. En cambio, ahora mismo con una hoja, un cuadradito pequeñito que no llegará a lo mejor a 5 milímetros por 2, tienes todos los datos que necesitas de ese monstruo y lo tienes todo ya aclarado. Y cosas que no os gusten demasiado, que penséis que... Yo creo que hay reglas de movimiento muy absurdas, como lo que hablábamos de las esquinas. Y sobre todo los bloqueos. Sí que es verdad que hace más fluido el juego porque te impide que el Overlord pueda bloquear ciertos pasillos y tal, pero es que es absurdo. Incluso hemos hablado que hay una especie de disparo desde la esquina. Que no, pero bueno. Cuando dices una especie de disparo de la esquina, es que estás en una esquina y puedes disparar al pasillo de al lado, digamos. O sea, al cruce, ¿no? Al pie de ese enemigo que está en el otro pasillo. Pero bueno, también lo han hecho para eso, para facilitar el juego. Exacto, para agilizar el juego. Claro, porque antes con la edición antigua, yo me acuerdo de que había que bajarse una aplicación para el móvil para poder ver si dabas, no dabas, porque medir era físicamente imposible. O sea, medías, tenías que meter tiralíneas o un metro o algo para ver si dabas. Láser. Sí, láser. Tú te ríes, pero se veía. Pero también tenemos que contar otra cosa, como vimos, de que ahora los tiros, por ejemplo, cuando son tiros a distancia, puedes tirar sobre una figura amiga. Antes, como vimos, una figura amiga era un bloque con lo cual no podías disparar. No. La figura amiga sigue obstruyendo la línea de visión. El único que obstruye la visión, por ejemplo, en el caso de Nigromante, es el familiar, pero porque el reglamento de familiares invocados te dice que ninguno obstruye a no ser que su carta de familiar te diga lo contrario. Oye, qué pena que los personajes especiales malvados no tengan mínima. O incluso el familiar. Sí, eso es un... Se van por toques de... Típicos toques, como va todo el juego, aparte de las miniaturas. Se supone que sí que salen las miniaturas más adelante por la tienda, pero pagando aparte. Claro, yo la única... Una de las pegas que veo de este juego, sobre todo, es el precio. Y que la gente que tenga el Descent 1, el Descent 2 no se lo va a coger. La pregunta es, ¿la caja vale lo que vale? Todo lo que hombre, comparando en precio, la caja del Descent 1 valía 80 euros, claro. Igual que la caja del Descent 2. Se supone que en cantidad de componentes... A mí ha pasado el tiempo, ¿eh? Lleva mucho más la primera, pero claro, ha pasado más tiempo. El precio es distinto. Sí, pero lo que hablamos, por lo que te cobran por la caja, perfectamente podían haberte puesto 7 miniaturas más, exacto, que son los lugartenientes y los dos familiares que pueden haber, que por el precio te las podían haber metido, porque en el DC 1 sí había muchos más monstruos que en esto, en lo que son miniaturas. Ya, lo que pasa es que quiero contar con otra cosa. Es decir, ahora como Gentleman ha sacado el NES, el siguiente pack de adaptación, tú no hace falta que te compres con la caja que tenemos ahora mismo, que es el Descent 2, con los set de iniciación que ya te vienen y adaptación, ya puedes jugar con todo lo que tú tienes del Descent 1. Sí, pero te obligan a que te compres ese set de ampliación, que son 30 euros más, que tú ya te has gastado más de 150 o 200 euros en tener todo el Descent 2. Más de 200, si solo el básico era... Del Descent 1. 80, claro, 80. Entonces yo estoy casi seguro que la gente que tenga el Descent 1 no se va a coger el Descent 2. Es que yo creo por que una razón, ¿sí? Porque... Bueno, yo sí que conozco mucha gente que lo ha cogido. Sí, yo creo que sí que se lo comprará. Yo lo que creo es que... Con el enfado sí. Y con lo que representa tener que gastarte un montón de dinero también, pero realmente estamos hablando de un juego es que muy es distinto. Juego, claro. Es que es otro juego. Con el mismo nombre. Puede que no te guste que tenga el mismo nombre, pero a efectos es un juego muy distinto, con una temática muy similar y que comparte héroes, comparte un trasfondo solamente. Yo creo que sí que va a gustar a los que han jugado al Descent 1. No, a los que han jugado al Descent 1, yo sé que hay gente a la que le ha gustado, porque yo jugué con gente que tenía el Descent 1 y lo probó conmigo el Descent 2 y les ha gustado, porque dice, es que es mucho más dinámico, mucho más divertido. Es como las antiguas campañas del Descent 1, que las campañas del Descent 1 eran en losetas de 8x8, no eran más, o sea, en losetas muy pequeñitas. Entonces aquí son esto, losetas de 8x8, pero claro, se hace más no sabría explicarlo bien. No está grande el mapa. Claro, y además es que es el Descent 1, pero con ya junto con la campaña. Entonces se hace mucho más entretenido con eso. Y luego, claro, no hemos probado el sistema de campaña, pero es una caña, ¿eh? Es una gozada. El sistema de campaña es muy chulo. Está muy bien hecho el hecho de, bueno, las plantillas que vienen en la propia caja para hacer como el guardado de la partida, ¿no? Que pues los personajes guardan sus puntos de experiencia, su dinero, el dinero es compartido. Ahí hay que decir que tenía más encanto el del Descent 1, que eran unas cajitas de cartón, y ahí te guardabas la ficha de tu héroe con todos los toques y todo. O sea, lo bueno de esto es que entre campaña y, o sea, mientras estás haciendo la campaña puedes hacer partidas independientes sin tener que tocar todo lo anterior. Tienes una hoja en la cual queda estipulado todo lo que tenían los héroes. Bueno, sí, dinero... pues, resumiendo, muy buena nota, ¿no? Sí. Muy recomendable, y un 8,5 sobre 10 por lo menos, sí, para mí. Es muy buen juego para... Yo creo que un notable alto, Notable alto. Sí. Te tiene que gustar este tipo de juegos, pero... Exacto. Pero es un poco... La temática te tiene que gustar, pero el juego, la verdad es que está muy bien. Pues nada, chicos, nos vemos dentro de poco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Descubre Libro Hoy. Librería especializada en cómics, juegos y literatura en general. Estamos en calle Carlos Cano número 1, Córdoba. Y en www.librohoy.es. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos, amigas de la base secreta, agentes todos de la base secreta, nos vemos pronto, nos vemos en una semanita, por favor, portaos bien. Ya sabéis, si os ha gustado el Descent, ir preguntando, ir viéndolo, ir probándolo y al ataque, amigos, no os cortéis. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, sed buenos amigos. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook labasesecreta, mail labasesecreta@gmail.com.